Tener un diálogo, una conversación y con alguien que nos refleje de alguna manera qué pasa por su cabeza, qué pasa por su corazón y qué pasa en el lugar en el que hoy está viviendo. Y estoy hablando ya mismo con Eduardo Iaconis. Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien así? Buenas tardes, ¿cómo vas? Sí, escucho perfecto. Muy bien, muy bien. Eduardo, bueno, sabemos que sos de por acá, que sos argentino, sos pampeano, sos bonaerense. ¿Cómo te definís, Eduardo? ¿Villeguense? No, a ver, yo soy santarroseño. Nací en Santa Rosa, soy pampeano. Muy bien, muy bien. Y además sos estilista, Eduardo, pero tuviste una buena trayectoria ahí en Villegas. Por eso te preguntaba, porque por ahí habías adoptado la ciudadanía de General Villegas, de La Plata, que anduviste por muchos lugares. ¿Nos querés contar, Eduardo, ahora por dónde andás desde hace un tiempo? ¿Dónde estás viviendo? Bien, bueno, el tema de adoptar la Villegas como mi lugar es porque ahí está toda mi familia. Yo me fui de Santa Rosa, digamos, hace 16 años más o menos. Viví en Villegas y después viví en La Plata, pero la parte de lo que es el haberme hecho tan conocido con lo de peluquería fue en La Plata, cuando empecé a embajar la fundación al Banco Provincial de Pelucas Oncológicas. Desde mi peluquería trabajaba con ellos para ayudar a pacientes. Por eso que se me hizo muy conocido y como ya dije, tengo toda mi familia en General Villegas, digamos que fui conocido por eso ahí. Actualmente estoy viviendo en Ibiza, en España. Hace ya un año que estoy viviendo acá. Estoy casado, estoy viviendo con mi marido acá y bueno, esto nos agarró acá, me agarró acá de este otro lado del mundo. Muy bien, Eduardo, ¿y cómo es Ibiza dentro de lo normal, digamos, porque sabemos que es una isla a la que mucha gente se puede referir como un lugar de vacaciones eternas, pero otra cosa es vivir ahí y trabajar ahí? ¿Cómo es Ibiza en la realidad, en el día a día, sin coronavirus, y cómo es ahora? Una preguntita, bueno, te tiré ahí nomás. Me tiraste una buena. A ver, yo siempre dije que a mí Ibiza me enamoró cuando no hay gente. Me enamoró en invierno Ibiza a mí. A ver, es una isla que es tranquila, tiene su gente de aquí, sus habitantes, hay gente de afuera como hay gente de acá mismo de la isla. La gente, lo que dicen de las vacaciones, la gente que viene acá tiene vacaciones eternas, es real. En verano hay mucha fiesta, hay muchas opciones para salir y hay, realmente sí, también hay un poco de descontrol. Pero a ser realista, la verdad que la isla tiene mucho movimiento en verano y tiene también su movimiento más tranquilo en invierno. Si me tengo que decir cómo es hoy la isla, la verdad que da un poco de pena, porque si de por sí en invierno era tranquila, imagínate que ahora con el confinamiento, la verdad que es demasiado tranquila. ¿Demasiado tranquila? Demasiado tranquila. Ahí se hace sí, como un loop. Che, y eso al punto de que no podemos ni salir. Claro, claro. Eso te había agradado en un principio, y ahora ¿qué pasa, Eduardo? ¿Lo padeces, lo sufrís a esto con tu compañero? ¿O lo están disfrutando a un poco también? La verdad que No, a ver. Yo creo que es un poco como les debe pasar a todos. El primer tiempo de que te digan, o sea, de tener vos una rutina diaria de que vas a trabajar, volvés o tenés tus actividades diarias, a que de pronto te digan no puedes salir de tu casa, claramente eso crea en uno un cierto malestar. En un momento empezás, digamos, la primera semana o los primeros días empezás como a lidiar con eso de decir, ¿qué hago ahora? A veces hay algunos que no sabíamos lo que era estar tanto tiempo en la casa, pero yo creo que uno ya mentalizándose en la responsabilidad de la que hay que tomar ante esta situación, uno empieza a aceptarlo de otra manera y lo empieza a llevar de otra manera. La verdad que si me, me preguntan hoy, no es, para mí no es difícil estar encerrado. Creo que ya hasta me voy acostumbrando a esto. Pero más que nada por un tema de decir, bueno, es una cuestión de responsabilidad y de cuidarse y de cuidar. ¿Es responsabilidad social, responsabilidad civil o responsabilidad humana? ¿Cómo te lo tomas, Edu? Yo creo que es un poco más de responsabilidad humana. Ahí está. Es sencilla la respuesta, ¿no? Te salió enseguida. Eduardo, te hubiera... Sí, contame, contame. Es que digo, no, que sí, pero a ver, soy partidario, digamos, yo como mi marido, con el tema de nosotros no tenemos la obligación de salir de casa más que cuando tenemos que ir a hacer una compra para los víveres de la semana. Y sabemos que hay gente que por distintas razones, tanto las que, por ejemplo, sanitarios que tienen que trabajar, o la gente que atiende en los supermercados, o las personas que trabajan en farmacias, o la misma policía, ellos sí tienen que salir. Entonces, ya ellos están expuestos a la realidad que nosotros estamos viviendo desde adentro. Ellos la tienen que salir a vivir desde afuera. Entonces, por ellos, por la gente que tiene que salir a trabajar porque no le queda otra, porque también está la realidad que los que no trabajan no cobran, algunos, o sea, pues están los que están por, ¿cómo se dice?, por nómina o por sueldo, que esos hay muchos que se pueden quedar en la casa, pero los que trabajan con el día a día no pueden. Entonces, por todos ellos es una cuestión de conciencia humana, de decir, pucha, si no nos cuesta nada quedarnos en casa. Hoy por hoy, con todas las opciones que tenemos en nuestras casas para quedarnos, es algo que no tiene que ser difícil. Es solamente ponerse la mano en el corazón y decir, por los que no pueden, yo puedo y yo tengo que estar acá. No se justifica para nada, Eduardo, a estar haciendo mucha resistencia o hacerse el no sé qué y decir, no, yo voy a salir igual. Bueno, ahora las autoridades han cambiado un poco el tenor de este llamado a ser más consciente de todes, pero también en la Argentina tenemos la característica... Ahí se cortó, me parece, a ver. Hola. Ah, no, estás ahí, perfecto. Tenemos, digo, la característica, Eduardo, de que el gobierno la bajó a la cuarentena y la sociedad tuvo que asimilarlo de la manera que lo tomara, pero había que quedarse en casa. Allá un poco fue bastante distinto, ¿no? ¿Nos podés dar un pantallazo más o menos, sin meterte demasiado con lo que hizo el gobierno, lo que dejó de hacer? ¿Cómo llegaba la información a vos, lo que decía la voz oficial y lo que decía la voz de la calle? ¿Cómo fue que llegaste a tomar la decisión de guardarte, Eduardo? A ver, la realidad que lo vemos en ese punto, de pronto, a ver, acá la medida de confinamiento, la cuarentena, se tomó tarde, porque es la realidad. A nivel mundial estábamos viendo lo que estaba pasando acá raro en Italia, y acá se tardó un poquito más. Yo creo que eso fue un poco la consecuencia de que hoy la cuarentena se haga un poco más extensa. Tampoco me parece mal, porque es como te decía, esto hay que lucharlo y hay que combatirlo desde casa, porque es la realidad. Con el tema de cómo se siente en la calle, y sí, hay mucha gente que puede agradarle como no, pero es como te decía, llega un punto que lo terminan aceptando porque es lo mejor para poder vencer esto, que no es algo, digamos, que lo esperábamos, porque nadie esperaba esto. Sí, hay que destacar, yo esto siempre lo pienso, la rapidez con la que han actuado ahí en Argentina ante esta situación, porque lo pueden tener más controlado desde la raíz en este momento. Bueno, a eso me iba a referir, Eduardo. Ahora te iba a preguntar acerca de cómo lo viste y de qué le contaste a tus familiares o amigues acá en la Argentina cada vez que hablaste con ellos. ¿Cómo viste cómo se desenvolvió el tema en la Argentina y cuáles eran las voces que vos pasabas desde allá, estando más cerca de lo que bueno, ha sido una bomba para la salud de las españolas y los españoles, ¿no? y de quienes allí viven, sí. Eduardo. Sí, a ver, decía, yo cuando yo me enteré que iban a hacer la cuarentena en Argentina, me pareció lo más acertado, porque no habían muchos casos. A ver, a comparación de otros lugares, la realidad es que no hay muchos casos. Yo creo que, si no estoy mal informado, ahí en La Pampa creo que no hay, o hay muy escaso. Es uno de los lugares que no tiene, digamos, que está lidiando con esta situación en este momento. Sí, hay tres infectados. Entonces, a ver, Eduardo. Los noticieros... Tres nada más. Los noticieros que tres casos nada más. Mirá, sí. Qué importante. Y mirá qué bueno. Eso es realmente para sacarse el sombrero con la rapidez con la que actuaron. La verdad es que acá lo que muestran las noticias de la cantidad de infectados, de la cantidad de muertos... Sí, lamentablemente es la realidad. La parte más afectada acá en lo que sería España es lo que es la península, es Madrid, Barcelona, País Vasco, Valencia, me sale por decirte, pero a ver, son los lugares que más complicados están. Sí, sí, en el continente. También está la realidad que acá tenemos todo un poco más cerca, entonces decir, bueno, me tomo un avión y me voy a un fin de semana, no sé, Italia, y claro, esta cosa... de no haberlo previsto antes, fue lo que generó todo esto de que hoy por hoy tengamos que tener una cuarentena un poco más extensa. Y más dura, ¿no? También. Sí, sí, la realidad es que sí, es un poco más dura la cuarentena. A ver, te voy a decir algo. Estuve viendo algunos modos de actuar de la policía en Argentina, que la verdad que por momentos me sorprendía, pero la verdad que también me alegraba, por decirlo de una manera. La verdad que me sorprendió para bien de la gente que no hacía la cuarentena, que o iban presos, o sea, demorados. Y la verdad que eso acá todavía no estaba pasando. Todavía no estaba pasando y ahí ya estaban tomando esa medida para poder concientizar a la gente. Es decir, si no tenés necesidad de salir... y saliste porque tenías ganas, bueno, esto es lo que te puede pasar si no cumplís una cuarentena, que acá la tenemos obligatoria, pero porque si salimos corremos riesgo de contagiarnos, simplemente por eso, pensarlo. Tal cual. Acá lo que ha pasado, Eduardo, es que las autoridades bajaron la orden de que la cuarentena se tenía que cumplir, de que iba a haber autorizaciones a partir del segundo o tercer día. La gente que circulaba tenía que tener sí o sí las autorizaciones pertinentes. Y ahí vimos que, bueno, la policía estaba cumpliendo su rol también con otras fuerzas de seguridad. Después, lamentablemente, tuvimos que... también enterarnos de cómo a muchas y a muchos policías se les fue la mano, cómo por ahí estaba instalado otro proceder, otros protocolos en la época del gobierno anterior. Pero eso es, si se quiere, harina de otro costal, en este caso por la consulta que te queremos hacer a vos, que estás lejos y que a pesar de sentir cierta seguridad, Eduardo, decime si me equivoco, por estar en una isla, por ahí sentís que no estás tan expuesto, que vos y tu pareja no están tan expuestos como en el continente, y si te hubiera gustado estar acá, más vale, para cuando apareció el coronavirus. A ver, esta es una pregunta amplia. Si se trata de tranquilidad, te puedo asegurar que acá tengo muchísima tranquilidad. Acá estamos súper cuidados. Yo creo que si estuviera en Argentina sí hubiera tenido en este momento más miedo, pero por una cuestión por la situación en la que yo estaba en Argentina, cuando yo me vine para acá estaba viviendo en La Plata. Y yo en La Plata vivía solo, yo trabajaba. Si a mí me hubiera agarrado esta situación, yo creo que como muchos hubiera sido caótica. Entonces, a nivel tranquilidad sanitaria, la verdad que acá estamos muy bien. Muy bien porque la isla se cerró por completo, tanto vía marítima como vía aérea. Entonces... los casos que hay son casos que ya estaban acá y que son los con los que se va trabajando sanidad en este momento. Que si por momentos me dan ganas de estar en Argentina y yo tengo toda mi familia ahí. Hasta ahora, y gracias a Dios, mi familia está toda bien. están todos bien, todos, tengo a mis hermanos que claramente, bueno, uno es camionero de alimentación y tengo uno que trabaja en correos también, o sea, ellos tienen que trabajar, pero bueno, con todas las medidas de seguridad que tienen que tener para poder seguir trabajando, entonces eso ya me da también tranquilidad, yo hablo con ellos todos los días, tanto con mis hermanos como con mi madre, entonces, a ver, me da la tranquilidad de que ellos están bien en este momento, por eso, preguntándome eso, es como, yo acá la verdad que estoy súper tranquilo y súper bien. Bueno, y problemas de comunicación, bueno, problemas... no hay, se ve, ¿no, Edu? Digo, has hablado ¿cómo? Con tu... Digo que no hay problemas de comunicación, has hablado con tu familia cada vez que quisiste... No. En ese sentido nunca tuve problema para poder comunicarme con ellos, gracias a Dios. A ver, como te digo, poder llevar una cuarentena hoy por hoy en una casa, habiendo tanta tecnología y habiendo tantas posibilidades, no tiene que ser imposible que se pueda cumplir. Muy bien. Yo estando desde acá, que estoy 12.000 kilómetros, puedo hablar con mi familia todos los días. Y yo sé que ellos están bien y que están todos cuidados. Muy bien, muy bien. Estamos perfectamente actualizados, digamos, de información de nuestras familias. Eso está muy interesante porque algunos lazos, no sé si te pasó, se han revivificado, Eduardo. Se volvieron a establecer algunos lazos que por ahí intrafamiliarmente, viste, lo dejás un poco a un primo, a una prima para no maltratarte. Más vale, me dejo hablar una temporada. Y ahora, bueno, ahora todos estamos pensando en nuestros familiares, en las demás personas con un interés bien, bien humano. Eduardo, capaz que a la salida de semejante crisis sanitaria que está viviendo el mundo, tenemos en algunos lugares la posibilidad de asistir al nacimiento de sociedades más solidarias y en esa materia por ahí va a hacer falta que te vuelvas a involucrar como habías llegado a ser en La Plata embajador del Banco de Pelucas Oncológicas. No sé si tenés pensado que el día de mañana ahí en Ibiza, donde estás viviendo hoy por hoy, podés llegar a encajar en alguna de estas actividades solidarias. ¿Cómo la ves? Sí, a ver, eso lo veo muy factible. A ver, claramente yo hace un año que estoy viviendo acá, entonces todo te lleva a un periodo de adaptación y un periodo de inserción en un nuevo sistema que yo no conocía. Pero sí, a ver, esa es una labor que yo la realicé muchos años en Argentina, en diferentes lugares. Gracias a Dios eso me permitió también poder conocer mucha gente que se sumara. Y estoy confiado de que acá en Ibiza también voy a poder hacerlo. Obviamente, al pasar todo esto, yo voy a poder volver a insertarme en ese trabajo que era lo que tanto me gustaba hacer. Muy bueno, muy bueno. Bueno, va a ser oportunidad entonces, Eduardo, más adelante, una vez que se empiece a sentir como superada esta situación, la pandemia, por ahí aparece una vacuna o un medicamento, y cuando hayamos sentido que se resolvió, por ahí volvemos a hablar más adelante, Eduardo, y nos contás cómo se va desenvolviendo esa rutina en la que, bueno, te sentiste muy cómodo hace cerca de un año y te decidió a instalarte ahí en Ibiza, y nos contás cómo van siendo esos días que están por venir. Seguramente van a ser mejores, Eduardo. Te estamos muy agradecidos, ¿eh? Claro, claro que sí. Cuando guste, no hay ningún problema. Muy bien. Si me permitís, quiero aprovechar porque generalmente 16 años me fui de ahí de Santa Rosa y quiero mandarles un beso muy enorme a toda mi gente de Santa Rosa, tengo familia ahí, y sobre todo a mis amigos, que ahí Pau de la producción sabe a quiénes me refiero. Mandarles un beso enorme a ellos, que sé que están bien y que también de esto vamos a salir todos juntos. Muy bien, muy bueno tu mensaje, Eduardo. Faltó que lo redondearas con un quédate en casa y ya parecía una publicidad de sanidad pública. Te agradecemos mucho este rato, Eduardo. Dale, dale, ahí está, decilo clarito, a ver. Yo me quedo en casa. Ahí está, muchísimas gracias, Eduardo. Y a Conis, te mandamos un cariño enorme desde tu tierra pampeana y esperamos que con tu compañero lo sigan pasando bien y terminen esta etapa rara y extraña de la humanidad con toda la salud del mundo. Eduardo, un abrazo. Otro para ustedes. Gracias. Ahí está Eduardo Iaconis, nuestro santarroseño residente en La Pam, en Ibiza, hoy por hoy contándonos cómo se siente bien, cómo está tranquilo, cómo está establecido desde hace un tiempo ya en ese lugar del mundo que cuando cerrás los ojos aparece como una maravilla, pero que hoy por hoy es una postal totalmente trastocada.